Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Bienvenidos. Estamos en Little Track, programa número 9. Parece que empezamos ayer, pues ya vamos 9 programas. Un saludo sobre todo y ante todo a todos los escuchantes de K1 Radio de la Argentina y también, por supuesto, a Saltomata Radio Rock, toda la gente que nos sigue, que cada vez es un poquito más y un poquito más. Vamos adelantando camino. Esta semana vamos a irnos de viaje y de ruta por Italia, Marruecos, Inglaterra, sí, venga, vamos a Inglaterra, Argentina, Guatemala, México y por supuesto que en España, en Coruña, Tarragona, Toledo, Zaragoza, Teruel, Valencia, no lo sé, lo que nos dé tiempo. Vamos a empezar con 3 bandas de aquí, de España, con Coruña, Tarragona y Toledo. Empezamos en Coruña, Mala Sombra, una gran banda de rock que ya estuvo con nosotros con Nu Metal tocando hace 2 años, creo, no me acuerdo muy bien. Pero más o menos. Vamos a escuchar el tema Pienso en ti. Después nos vamos a Tarragona con una banda que os va a gustar mucho, Despojos de Poeta. Y el tema Donde no queda nada. Y terminamos esta tanda en Toledo, una banda de heavy metal que es, estupenda. Aria Ignis. El tema La Gesta. Así que venga, vámonos con Mala Sombra, Despojos de Poeta y Aria Ignis. Vivir Huellas vi, tu rastro he de seguir. Seguimos, vámonos por... iba a decir por Europa, pero no, porque también tenemos Marruecos. Vámonos fuera de España, a Italia. Una banda que nos mandó ya hace tiempo Rafael Verisio, This Voice Ainsworth. Y el tema Betrayer, MMXV, palito, palito, palito. Perdonadme que lo diga así, pero es que me encanta decirlo así, el palito, palito, palito. Seguimos con Marruecos, Deep Scar, una banda de metal progresivo que nos recomendó Ismael Gómez y nos gustó mucho y queremos que la escuchéis. Y terminamos en Inglaterra. Es que no sé de qué parte de Inglaterra son exactamente, pero bueno, por ahí, por Gran Bretaña. Even Bast, una banda de Doom, que Doom ponemos muy poquito. Venga, vámonos con This Voice Ainsworth, Deep Scar y Even Bast. You're a fucking betrayer. Now Venga, volvemos a España. Vámonos a Zaragoza con una banda de metal sinfónico, Aridai. ¡Qué gran banda! Cuernos al viento es el tema que vamos a poner. Después nos vamos a Teruel con Isabel Marco. ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien hace Isabel! Desde el Cristal es el tema que vamos a poner. Banda, bueno, banda Isabel, asociada a Saltomate Radio Rock. De aquí un saludo a todos los pequeños ternascos. Y vamos a acabar en Valencia con una banda que la tenemos muy metidita en el corazón. Una experiencia con ellos increíble de bastantes años ya detrás de ellos y siguiéndolos a todos los sitios. Astral Experience. Y el tema Eterna Juventud. Así que vámonos con Aridai, Isabel Marco y Astral Experience. Vivo, estás. Y terminamos ya y nos vamos a Latinoamérica, Argentina, Guatemala y México. Argentina, Misiva, una banda que nos manda Carolina Tejada, desde aquí un saludo también a Carolina, y el tema Hijos de la Niebla. En Guatemala vamos a escuchar Andrómeda y el tema Por mi Verdad. Y en México vamos a acabar con una banda, After Salines, una banda de metalcore que vamos a acabar fuertes y con mucha energía y con muchas ganas para despedirnos para la semana que viene, donde os traeremos un poquito más, un poquito mejor, esperamos, y a escuchar bandas de rock y de metal que empiezan o que no acaban de salir de este circuito emergente o underground, y queremos que todos vosotros la vayáis conociendo. Así que nada más, hasta la semana que viene, nos despedimos con Misiva, Andrómeda y After Salines. Dejaste escapar.